Mi corazón adormecido despierta, siente estremecerme, contenta la vida mía. Te ves tan linda, no sé qué hacer, cantarte desde mi ventana, decirte que ha llegado a mi alma de nuevo melancolía. ¿Por qué no miras? ¿Por qué no puedes reír? ¿Te sientes triste? Yo te quiero acompañar, brindarte un canto, alegrar tu amanecer pa' que tu herida más nunca vuelva a sangrar. Ay, quisiera que esta canción sea un rayo de luz en noches que estés ausente. No quiero verte llorar, a mí me golpeó más duro mi cruel destino. Quisiera darte calor, hundir la tristeza mía en tu soledad, echar tu pena a volar, viajar juntos con el sol a un mundo distinto. Y noto que has cambiado tanto, tus ojos han perdido el brillo de paz que yo vi aquel día. Se ven los montes un coquetear, es el sentir de los gitanos que anuncian que vendrán a tu alma de nuevo la fantasía. Porque el silencio, porque tienes que ocultar esa ternura que está surgiendo otra vez. Cuando era niño, yo me sentía tan feliz, ahí en las tardes te irás contento otra vez. Ay, se alejaron los caminos, volví a encontrarte de nuevo, se pasó el tiempo. Fracasos, mi desengaño, que encadenaron mi vida, me fui muriendo. Mira entonces tu sonrisa, perdida, fijé en la nada, también sufriste. Dices que quizás no siempre, tan solo serías la imagen de mi recuerdo.